mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. En algunas partes está haciendo viento. Tenemos un viento que corre a 14 millas por hora, o sea que sí está fuertecito. El día de ayer estuvo haciendo bastante viento. El pronóstico que nos daba de las lluvias, pues la verdad es que se vino con mucho viento. Inclusive aquí en un vecino, pues se le cayó su árbol grandote y cayó pues hacia nuestro patio. O sea, para que se den una idea, un árbol gigante. Así estuvo el viento y al parecer, pues ahorita también está un poco fuerte. No tanto como el día de ayer, pero sí está. Tenemos una humedad de un 57%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 64. Hay probabilidad de que haya chubascos ligeros de lluvia. va a continuar este viento hasta las 11 de la mañana, así que 2 horas más va a continuar este viento. El índice de rayos ultravioleta va a estar bajo, y a partir de las 5 de la tarde regresan ahí las probabilidades de lluvia. A las 5 de la tarde, probabilidad de que caigan lluvias con viento a las 7 de la tarde. Entonces está muy bien la verdad. Se hacía falta que nos cayeran estas lluviecitas. Para el día de mañana, miércoles 14 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 14%. Y esto sería también el día de mañana por la tarde. Para el día jueves 15 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado. A partir de las de la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Que pues sí va a estar haciendo calorcito. Y bueno, ahí se me fue la canción. Estoy teniendo problemas ahorita aquí con la con las computadoras, que parece que se quisieron dormir las dos. Entonces denme unos segunditos, ¿no? Para el día viernes 16 de agosto se espera de 91 grados y las mínimas van a rondar en los 72 grados con cielos soleados y despejados. También hay probabilidad un poquito de viento a partir de las 12 del mediodía, y el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado a partir de la 1 hasta las 8 de la noche. Y para el próximo sábado 17 de agosto se esperan temperaturas máximas de 93 grados, las máximas, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados, y el índice de rayos ultravioleta también va a estar un poquito, bueno, más que moderado, va a estar un poco más alto. Así que pues, ya saben, hay que estar preparados para este sol, hidratarse muy bien y también utilizar protector solar. Así que el día de hoy y el día de mañana va a estar agradable y ya de ahí pues ya vuelve a aumentar la temperatura, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las quejas? Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Some peace tonight in the

Aries. Este martes será un gran día en temas de dinero para Aries y podrá invertir más en negocios futuros, además de que su trabajo dará mejores resultados. Tauro, este martes no tendrás mala suerte, al contrario, según Moni Vidente, este día tendrás un golpe de suerte en temas de dinero. En la salud, urge que vayas al médico y trates de tomar más agua. Géminis, este día saldrás con amigos nuevos de tu oficina y verás que tienen mucho en común. No peleen por quedar bien con el jefe, querido Géminis, porque él podría deshacerse de ustedes sin miedo o pena alguna. Cáncer, no tengas miedo de conocer más gente durante esta semana o el mes. El horóscopo de hoy señala que andarás sensual y con ganas de abrir tu corazón. Un accidente podría dañar tu economía este día. Leo, estás listo para un cambio de trabajo, pero te da miedo dar el paso. No le tengas pavor al crecimiento profesional porque sabes que estás para más y mejores aventuras en esta vida, así que atrévete. Virgo, puede que tengas problemas emocionales durante este día. La pitonisa más popular de Cuba, Moni Vidente, te dice que saldrás con alguien del trabajo y las cosas podrían salir muy mal. Toma más agua. Libra, sentimentalmente hablando, va viento en popa esa relación que empezó poco a poco. No cambia su forma de ser, es un día para probar suerte con los juegos de azar. Escorpio, en el trabajo mucha tensión, pero todo saldrá bien al final, pasará y seguirá llenándose de éxitos, encontrará nuevas terapias para sentirse relajado y feliz durante estos días pesados. Sagitario, le apetecerá estar con su familia y sus seres amados este martes, decídase a disfrutar sin mirar tanto el peso, tiene muchas ganas de crecer. Capricornio, resolverá problemas tecnológicos en su oficina, pero recuerde dar mantenimiento a sus computadoras y teléfonos. Es un día para cuidar las articulaciones y su salud bucal. Acuario, caerá a los pies de esa persona que tanto le ha gustado y llamaba la atención. Las dificultades económicas podrían resultarle pesadas en este día. Sea más amigable. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar por gente inteligente de sus áreas, a tener en cuenta su espalda, que será el punto de atención en este martes 13. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura. A encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder.

Diversos estudios han demostrado que estas prácticas pueden tener un impacto significativo en nuestra salud mental y física. La meditación, por ejemplo, puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar la calidad de sueño. Además, la meditación puede aumentar la materia gris en el cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Y esto sugiere que la práctica regular de la meditación no solo nos ayuda a sentirnos más relajados, sino que también puede mejorar nuestras capacidades cognitivas. El control mental, por otro lado, nos permite manejar mejor nuestras emociones y pensamientos, lo que puede conducir a una mayor estabilidad emocional. Un estudio que fue realizado por la Universidad de Harvard encontró que la meditación puede cambiar la estructura del cerebro en tan solo 8 semanas. Así que si tú vas a empezar a meditar, y de aquí a 8 semanas, pues va a cambiar la estructura de tu cerebro. Los participantes mostraron en este estudio un aumento en el grosor cortical en áreas relacionadas con la atención y la integración emocional. Y estos cambios estructurales pueden explicar por qué las personas que meditan regularmente reportan sentirse más centradas y menos ansiosas. El control mental también ha sido objetivo de investigación. Técnicas como la visualización y la autosugestión pueden ayudar a reprogramar nuestra mente para alcanzar objetivos específicos. Por ejemplo, los atletas de élite a menudo utilizan estas técnicas para mejorar su rendimiento, y la ciencia sugiere que al visualizar el éxito puede aumentar nuestra confianza y motivación. La meditación y el control mental también pueden tener beneficios físicos. Un estudio publicado en la revista Psychosomatic Medicine encontró que la meditación puede reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Y esto se debe en parte a la capacidad de la meditación para reducir el estrés, que es un factor de riesgo conocido por enfermedades del corazón. Además, la meditación puede fortalecer el sistema inmunológico. Un estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison descubrió que las personas que meditan regularmente tienen una respuesta inmunológica más fuerte a la vacuna contra la gripe. Y esto sugiere que la meditación puede ayudarnos a combatir enfermedades y mantenernos saludables. El control mental también puede mejorar nuestra calidad de vida al aprender a manejar nuestros pensamientos y emociones. Y podemos reducir la ansiedad y la depresión. Y esto no solo mejora nuestro bienestar mental, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestras relaciones y en nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Entonces, en pocas palabras, la ciencia sí respalda los beneficios de la meditación y el control mental. Estas prácticas pueden mejorar nuestra salud mental y física, aumentar nuestras capacidades cognitivas y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y si aún pues no has probado la meditación o el control mental, pues ahora es el momento perfecto para empezar. Y pues nada más, aquí vamos a hacer un punto y aparte. Y pues recuerden que los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos charla y meditación para la gente que quiera empezar a meditar un poquito con su respiración, y ya ustedes lo pueden integrar pues día a día a sus hábitos, ¿no? Si es que pueden, si es que quieren, si es que sienten que les ayudan. Y fíjense, por otra información, que esta no es de tecnología, sin embargo, pues es importante que uno sepa, sobre todo si tú piensas comprar una casa o te quieres dedicar a la venta de casas, de agente inmobiliario, pues va a haber unos cambios. Y ya se están preparando los agentes inmobiliarios para el mayor cambio en el siglo, que va a entrar en vigor esta semana. ¿De qué se trata? Bueno, los agentes inmobiliarios de todo Estados Unidos se están preparando para un cambio sustancial en su forma de hacer negocios. A partir del 17 de agosto van a entrar en vigor nuevas normas que van a modificar la forma en que se paga a los agentes inmobiliarios por ayudar a la gente a comprar y a vender sus casas. ¿Oyeron esto? Bueno, los cambios, que forman parte de un acuerdo de $418 millones, anunciado en el mes de marzo por la poderosa Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la NAR, eliminan las normas informales que apuntalaban la estructura tradicional del pago del sector, en la que los vendedores de viviendas solían tener que pagar una comisión del 5% o el 6%, normalmente dividida entre su agente y el agente que representaba al vendedor de la casa, ¿ok? En los meses transcurridos desde que se anunció este acuerdo, los agentes inmobiliarios de todo el país se han estado preparando para el cambio, asistiendo a cursos de formación y estudiando detenidamente los detalles de los nuevos contratos que deben firmar con los posibles compradores de viviendas. Algunos agentes predicen que las normas allanarán el camino a nuevos modelos de negocio y podrían llevar a muchos agentes inmobiliarios de servicio completo a abandonar este sector, mientras que otros pues son más optimistas sobre los cambios inminentes. El presidente de la NAR, Kevin Sears, dijo en un comunicado que confiaba en que los miembros de la NAR se adaptarían a los cambios, ya que los analistas del sector han calificado como el mayor cambio en el mercado inmobiliario estadounidense en un siglo. Y estos cambios ayudan a dar a los consumidores más claridad y opciones a la hora de comprar y vender una casa, fue lo que dijo Sears. A medida que se acerca el 17 de agosto, pues mucha gente pues está, bueno, muchos agentes más bien inmobiliarios, pues están ahí a la expectativa, ¿no?, de lo que puede pasar, pero qué es lo que está a punto de cambiar. Y históricamente, el agente del vendedor, el vendedor de la casa obviamente, cobraba a los vendedores de viviendas. Supongamos que viene un agente y ese agente del vendedor, yo estoy vendiendo la casa, entonces mi agente cobraba una comisión y a menudo dice que es del 5% o el 6% del precio de la compra de una vivienda. Imagínate que tú estás vendiendo una casa, ¿no? Entonces tienes que contratar a la gente pues para que te ayude a venderla y tú tenías que pagarle un 5, un 6%, inclusive hasta un 7% cobraban, no sé. Y eso significa pues que los vendedores de vivienda podían tener que desembolsar pues mucho dinero. O sea, el que está vendiendo la casa. Un vendedor de una casa de, por ejemplo, de $1,000,000, viene un vendedor, contratas al vendedor, tú tienes una casa de $1,000,000 y la quieres vender, pues le tendrías que pagar $60,000 de pura comisión, ¿ok? Y algunos expertos pues han afirmado que ese dinero se incorporaba a los precios de venta de las viviendas, inflándolos pues. Entonces, en lugar de que tu casa hubiese costado $1,000,000, pues le ponían esos $60,000 que iban integrados ahí, que no tienen nada que ver con la propiedad. Y ahora pues hoy en día las casas sabemos que están muy caras, pero hace un mes, aproximadamente 2 meses, bajaron un poco los precios, por lo que se está viendo. Entonces, me imagino que ya están empezando a hacer un cambio ahí, ¿no? Para lo que ya se viene, me imagino que se están preparando para esto tal vez, y pues para ganarse su comisión antes de que pues ya no lo puedan tener, esa comisión del 5 o el 6%, porque después que te ponen claro, esto cuesta la casa y esto te cobro yo, pues vas a decir, pues mejor no te contrato a ti, tampoco a ti, tampoco a ti, tampoco a ti, y pues nadie va a querer pues ganar menos de lo que ya están acostumbrados, ¿verdad? Bueno, una serie de demandas alegaron que esta práctica habitual violaba las leyes antimonopolio, aunque la NAR ha sostenido durante mucho tiempo que las comisiones eran siempre negociables. Así que decían, no, pues no era necesario. Si negociaba, podían pagar menos, ¿no? Y además del pago de una suma de dinero, la NAR aceptó 2 cambios fundamentales en las normas como parte de un acuerdo para resolver las demandas. Y ambos entrarán en vigor el 17 de agosto y están diseñados, en teoría, para acabar con la forma habitual de pagar las comisiones. Un juez concedió la aprobación preliminar del acuerdo de la NAR en abril, pero la audiencia de aprobación definitiva está prevista para el 26 de noviembre. Entonces, el primer cambio prohíbe que la remuneración de los agentes se incluya en los servicios de listado múltiple, que son bases de datos centralizadas utilizadas por los agentes inmobiliarios para compartir detalles sobre las viviendas en venta. Sin embargo, los detalles de la compensación pueden seguir anunciándose en otros lugares o comunicarse en persona o por teléfono. Y el segundo cambio exige que los agentes de los compradores hablen de su remuneración por adelantado. A partir del 17 de agosto, los agentes que trabajen con un posible comprador de vivienda, supongamos que tú vas a comprar una vivienda, tu agente va a firmar un acuerdo primero y va a estar escrito por escrito antes de visitar juntos algún inmueble. No van a poder ir así sin nada, ¿no? Este acuerdo va a estar diseñado para informar a los compradores de que son responsables de pagar a sus propios agentes inmobiliarios si un vendedor decide no cubrir el costo. Supongamos que tú vas a comprar tu casa y el vendedor pues no le paga tal vez a un agente, lo vende por sí solo, entonces él no tiene por qué pagarle a un agente ni a tu agente, ¿no? Entonces tú serías el responsable o la responsable de pagarle. Entonces son unos cambios bastante claros, ¿no? Y yo creo que pues hoy en día por eso hay aplicaciones ya que tú puedes vender tu propia casa y te dicen así, o sea, te cobramos tanto porcentaje, que es el mínimo, ¿no? En comparación a lo que te cobra un realtor. Entonces, pues ya hay personas que pues lo están haciendo por ese medio, pero hay otros que todavía no confían. Y ahora pues va a estar más claro, ¿no? Porque así vas a tener muy claro por escrito cuánto te van a cobrar si tú vendes tu casa o compras tu casa con ese agente. En cambio, pues a veces te lo incluían ahí en el precio de la casa y entonces pues es bastante y no estás pagando la casa, estás pagándole a tu agente inmobiliario. ¿Cómo la ves? Pues yo no sé qué piensen ustedes. Y bueno, hoy estamos a martes 13. Martes 13, por ahí dicen que es un día de la suerte, ¿no? Y pues otra vez está en el calendario, hoy martes 13 de agosto 2024, y está rodeado el martes 13 de mitos que son ancestrales, y un día que se cree pues viene acompañado de la tan temida mala suerte que acompaña durante este día. Pero ¿qué tiene verdadero y qué tiene falso? Eso nunca lo sabremos, pero lo cierto es que todos tenemos algo de supersticiosos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice como la chimoltrufia, ¿no? No, pues yo no soy supersticiosa, pero por si las dudas, ¿no? Pero bueno, así soy yo en algunas cosas. Pero bueno, lo cierto es que todos tenemos algo de eso, ¿no? Y así como tratamos de no pasar por debajo de una escalera o no abrir un paraguas bajo el techo, pues respetamos lo que se dice en el día de martes 13, ¿no? Y dueño del puesto número uno del podio de las supercherías más extendidas, una gran mayoría con seguridad lo sacaría del almanaque. Pero, ¿sabemos cuál es el origen de su fama? ¿Saben ustedes por qué? Bueno, el martes es el día del planeta Marte, ¿no? El dios de la guerra, la destrucción y la violencia. Él es uno de los dos maléficos, el menor, asociado con todo tipo de desgracias. Marte es un planeta de maldad natural, es gastador, malvado, cruel, ama matar y las matanzas, las peleas, los pleitos y las discusiones. Es el planeta rojo de la sangre, de la infortuna rápida, es el que se ensaña pronto con crueldad y el que no se controla cuando se enoja, fue lo que explicó la reconocida astróloga Patricia Castleman. Y eso significa pues que el día le pertenece a Marte, que es un día que es propicio para este tipo de cosas, emprender guerras y batallas. Entonces sí es eso, ahorita en la noche vamos a ver noticias de política ahí, ¿no? Que se van a estar peleando. Pero bueno, no es bueno para las cosas agradables. En síntesis, los martes son días un poco agresivos. Y además se sabe que los martes, al igual que los viernes, son los preferidos para la magia, debido a que se considera que los espíritus están más cerca, lo que resulta óptimo para la hechicería. Pero la mala fama de este día no es algo nuevo, desde finales de la Edad Media viene arrastrando la opinión negativa. Por ejemplo, Constantinopla cayó en un día martes, el 29 de mayo de 1453,

Bueno, parece que últimamente todo el mundo se ha interesado por sanar el intestino. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, ¿no?, que es nuestro segundo cerebro, como lo dicen en algunas partes. Y aparte que cuando uno sana el intestino, pues se sanan también muchas enfermedades, ¿no? Entonces, hay cuatro alimentos que aparte son deliciosos, que van a ayudar a mejorar la salud intestinal. Y bueno, el primero es las peras. ¿Les gustan las peras? Bueno, las peras contienen fibra soluble e insoluble que ayudan a mantener el movimiento intestinal de forma regular. Así que, pues ahí está. Uno son las peras. El alimento número 2 es el jengibre. Yo creo que todos tenemos en la casa jengibre, o bueno, no todos, ¿no?, pero todos ya más o menos tienen una idea de lo que es el jengibre. Y la raíz de jengibre contiene una sustancia que se llama gingerol, que estimula el tracto digestivo. En el número 3 se encuentran las acelgas, y esta hoja verde tiene un alto contenido de vitamina A y K y está llena de fibra, que es beneficiosa para las bacterias del intestino. Así que pues ahí están las acelgas. Y el número 4 están los plátanos, que contienen una fibra soluble llamada insulina, y así como un prebiótico que alimenta las bacterias del intestino. Entonces, súper sencillo, súper fácil de recordar cuáles son los mejores alimentos para nuestra salud intestinal. Se los voy a repetir rápidamente. Las peras, el número 1, jengibre, número 2, acelgas, número 3, y los plátanos, número 4. Si tú te sientes mal o quieres mejorar tu salud intestinal, pues ya sabes qué es lo que puedes agregar a tu alimentación. Y con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y es de la mañana con 55 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo 21, Razón y Percepción, del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3. Sigamos en el número 3, Fe, Creencia y Visión. Y aquí vamos a dar inicio. Encuentros existenciales. fe, creencia y visión. Todas las relaciones especiales tienen como meta el pecado, pues son tratos que se hacen con la realidad a la que la aparente unión se adapta. No te olvides de esto. Hacer tratos es fijar límites y no podrás sin odiar a cualquier hermano con el que tengas una relación parcial. Quizá trates de respetar el trato en nombre de lo que es justo, exigiendo a veces ser tú el que pague, aunque lo más frecuente es que se lo exijas al otro. Al hacer lo que es justo, pues tratas de mitigar la culpabilidad que emana del propósito que aceptaste para la relación. Y por eso, el Espíritu Santo tiene que cambiar su propósito para que sea de utilidad para él e inofensiva para ti. Si aceptas este cambio, habrás aceptado la idea de hacerle sitio a la verdad. La fuente del pecado habrá desaparecido. Tal vez te imaginas que todavía experimentas sus efectos, pero el pecado ha dejado de ser tu propósito y ya no lo quieres más. Nadie permite que su propósito sea reemplazado mientras todavía lo siga deseando, pues nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. Lo perseguirá sombría o felizmente, pero siempre con fe y con la perseverancia que la fe inevitablemente trae consigo. El poder de la fe jamás se puede reconocer si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. ¡Wow! ¡Qué bonito! El poder de la fe jamás se puede reconocer, nos decía, si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. Ayer creo que les hablé un poquito de la fe, o tal vez ni les terminé de decir lo que les iba a decir ayer, ¿verdad? Pero el punto es que el día de ayer en la misa hablaban sobre la fe, ¿no? Y hoy, pues, habla de cómo tenemos que ser niños o tener la inocencia de un niño para que podamos entonces comprender, ¿no? ¿Cómo son los niños? Los niños se creen todo lo que uno les dice y están maravillados con todo lo que pasa en sus vidas, por lo general, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos como adultos? Pues la mayoría de las cosas que nos dicen lo dudamos, o sea, no lo aceptamos tal vez a la primera, y si tenemos un poquito de conocimiento al respecto de lo que alguien nos dice, pues probablemente vayamos a debatir y vamos a dar nuestra opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos estableciendo aquí relaciones especiales y cuando hacemos eso, pues ponemos límites y pues nos basamos en relaciones parciales, ¿no? A veces uno piensa que sí estamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque amamos a la familia, a la pareja, a los amigos, y dices, pues medito, hago esto y el otro, pero cuando te encuentras con otras personas haces totalmente la separación, pintas una línea, ¿no? Como dicen comúnmente, pintas una línea en la que dices, pues yo de aquí de lejitos, yo no amo a esta persona que está en mi trabajo, o a mis jefes, o a la gente que por ahí me he encontrado, y nos limitamos a dar el amor que nosotros tenemos y que es ilimitado, ¿no? Porque tal vez pensamos de que si hacemos eso, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a hacer lo otro? O sea, nos metemos muchas ideas para no amar a nuestro prójimo, para no amar la vida, ¿no? Y la fuente por la que fuimos creados está llena de gozo, de dicha, de amor, de paz, de alegría, y está para compartirla. Entonces, cuando hablamos de la fe, creencia y visión, nosotros pues no vamos a ir por la vida temiéndola si al mismo tiempo decimos que tenemos fe, ¿no? Es al contrario, si tenemos fe, vamos confiados por la vida. Sabemos que como hijos de Dios, pues se nos ha proveído, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos. Y tal vez desde nuestra percepción humana no lo veamos, no lo estemos contemplando de esa manera. y al no verlo, pues empezamos a tergiversar. Y cuando se empiezan a tergiversar, empezamos a inventar, ¿no?, lo que es nuestra vida. Inventamos la percepción. ¿Para qué? Para poder elegir, ¿no?, lo que a nosotros, entre comillas, nos conviene. Empezamos a elegir entre nuestros hermanos y vamos en busca del pecado, de juzgar a uno y al otro y al otro o a la otra, ¿no? Y no nos abrimos a la experiencia de liberar todo esto que no nos ayuda a estar en conexión con los demás. Yo sé que a veces resulta como que difícil en la práctica, porque el ego es muy renuente, ¿no?, a liberar lo que cree que es importante. Como que, por ejemplo, cuando estamos molestos con alguien por la actitud de alguien y que lo tenemos que estar viendo constantemente y que dices, si por mí fuera, pues no lo vería o no la vería, pero pues está en tu destino ver y aprender, ¿no? Porque probablemente ella o él son tus maestros, o ambos, ¿no? No sé cuál sea la experiencia. Sin embargo, dices, ahora sí, pues no me va a afectar lo que digan, etcétera, etcétera. Y apenas dicen algo, ¡pum! Se enciende la chispa de la confrontación o del juicio o del rechazo, ¿no? Entonces, como humanos es fácil dejarnos llevar por la locura, por el ego. Pero pues también tenemos que recordar que más allá de seres humanos también tenemos un ser, y ese ser no lo podemos calificar como humano o como esto, como el otro. Es un ser, es una alma que está unida al todo, ¿no? Y si está unida al todo, entonces no hay manera definitivamente de reaccionar ante las circunstancias que nosotros vivimos. Por eso este libro nos habla mucho de estar presentes, de estar conscientes, porque es una forma de no reaccionar ante las circunstancias que pasan en nuestra vida. Y si vamos a reaccionar, pues vamos a reaccionar de la manera más consciente, más despierta, es decir, ok, no me voy a creer todo lo que me estoy diciendo. Así sea todos los días que tengas que decir, no, esto no es verdad, no voy a reaccionar, no voy a creerme esto, y voy a ver más allá de mi propia percepción. Me voy a volver un espectador de mi propia vida. ¿Para qué? Para no agarrarnos. Porque una cosa es decir, volverme espectador, a otra cosa, no voy a reaccionar, pero voy a guardar todo esto que me están haciendo. Entonces no estamos liberándonos de nada, ni estamos aprendiendo. Estamos, al contrario, aferrándonos más a esas creencias que pues no nos ayudan absolutamente en nada. La fe y la creencia, ya ven que el título es fe, creencia y visión, ¿no? La fe y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la santidad. A lo que nosotros le llamamos pecado no es más que una limitación. Y uno odia a todo aquel que uno trata de reducir a un cuerpo porque le temes. Uno se niega a perdonar. Yo he escuchado, sinceramente, cómo personas se les da la oportunidad de perdonar y no quieren. Es más, el ego que no los deja estar en paz. O es más los recuerdos que tienen, que realmente es el ego, que no los quieren soltar. Entonces van a pasan pues una vida, por más de que ya que son felices, no pueden ser felices cuando hay tanto odio, ¿no?, hacia ciertas personas o ciertas creencias, ¿no?, hacia ciertas personas. Entonces, que no seamos, ¿no?, ese tipo de personalidades o ese tipo de personajes que pues que nos hacen daño, ¿no? Y yo sé, como les digo, o sea, sé que hay muchas circunstancias que nosotros pues no vamos a comprender y que nos sucedieron y en las que tal vez estuvieron intervenidas personas, ¿no?, que tú conoces, qué sé yo, que te hicieron algo desde tu perspectiva y tal vez pues te es difícil perdonar. Hay gente que no perdona a sus padres por algo que les hicieron o por el abandono o por lo que sea. Es el momento de abrirte a otorgar el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón tú lo tienes ahí. No puedes decir, no sé cómo perdonar, no lo tengo. Con el solo hecho que tú digas, ok, voy a perdonar aunque no sé cómo, te estás abriendo a la posibilidad de perdonar. En cambio, si dices, no, pues no sé, no lo tengo, no sé cómo, bla, bla, bla, entonces pues te estás cegando y te estás como cruzando de brazos, así apretándote, ¿para qué? Para no soltarte. No hay que tener fe en el ego. No hay que tener fe en la desdicha, en el juicio, en el sacrificio, porque entonces esto hace que exista un poder que no existe, en el que nosotros nos vemos como los héroes, ¿no? Los héroes de mi vida, de esto y lo otro. Si todos somos uno, o sea, ¿héroes de qué somos entonces? Pues de nada, porque todos somos uno. Entonces, para ser un héroe tienes que haber una línea, ¿no? De una separación, para decir, soy tu héroe, soy tu heroína. Y no. O sea, si lo vemos desde la perspectiva de la unicidad, nos daremos cuenta que ponemos muchas de nuestras creencias, las ponemos en el ego. Nos enfocamos mucho en nuestro cuerpo, en el personaje, y todas nuestras intenciones están pues ligadas a ellas. Y no nos ligamos a lo que es real. ¿Y qué es lo que es real? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tenlo por seguro, que no te está dando herramientas para que odies, para que juzgues, para que critiques, para que te sientas envidioso o envidiosa de otras situaciones, de otras personas. No está para eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te priva de nada. Es más, ni siquiera te dice, por favor, haz esto. No. El Espíritu Santo te da la libertad de que si tú quieres mirar y mirar en ti, en tu interior, ahí vas a encontrar todas las respuestas. Si no quieres mirar, también no pasa nada. Dice, tómate el tiempo que te tome para poder darte cuenta de lo que es la verdad. Y si en esta vida, en este cuerpo, en este personaje, no despiertas, pues ya habrá otras, ¿no? Para los que pensamos que tal vez en otra vida vas a volver, pues tal vez en aquella otra situación decidas no despertar. Y es curioso porque aún sabiendo así todo esto, en algunas ocasiones puede más el ego y decir, pues no, pues que me toque en otra vida, ¿no? Así. Y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿no quieres? No, no quieres. No quieres sentir amor por la persona que le has invertido tanto odio o tanta ira o tantos juicios. Imagínate que para lograr tu salvación requieres pues verte en esa persona. Obviamente no se te está diciendo, ama a esa persona. ¿Por qué? Porque si le has invertido tanto odio, entonces para ti es algo opuesto probablemente, ¿no? Decir, no puedo. Pero si lo ves desde una perspectiva alterna, en la que dices, a ver, voy a ver esta escena, voy a ver a esta persona, no me voy a ligar a ello o a ella o a eso, ¿no? Y voy a estar de espectador, de espectadora. Entonces, no se me está pidiendo que perdone, no se me está pidiendo que lo analice, simplemente que lo observe, ¿no? Si lo observamos esa situación como que nosotros no somos los personajes que hemos puesto, entonces probablemente van a llegar las respuestas. ¿Para qué? Para que se logre el perdón que tanto uno necesita.